corrido informativo. Día del periodista, vamos a conversar con uno de ellos, Alberto Aranguibel. Bienvenido a Noticias 24, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bien, quisiéramos su reflexión. ¿Cuál es el papel del periodista venezolano en la actualidad? ¿Es un periodismo un poco diferente, tal vez, al que vemos en el resto del mundo? Así nos lo hacen saber quienes ven nuestro oficio. ¿Cómo usted, desde su análisis, podría definir lo que ocurre en materia periodística en la actualidad venezolana? Bueno, fíjate que lo que es diferente no es el periodismo, es la realidad venezolana. En Venezuela se está librando un debate como probablemente no se está dando en ninguna otra parte del mundo, en el que se confrontan concepciones, visiones, modelos de sociedad, como lo sabemos. Es decir, el debate político está impactando a todos los sectores de la sociedad, convirtiendo el hecho del debate en un hecho cotidiano que le corresponde, le pertenece, del cual está empoderado toda la sociedad en todos los rincones. Y el periodismo, como es su labor, como es su función ancestralmente, pues históricamente, desde sus orígenes, el periodismo es solamente la mediación en la realidad que experimenta en las sociedades. En este caso, el periodismo está entonces reflejando, expresando esa circunstancia por la que está atravesando nuestra sociedad, que es la del empoderamiento político como nunca antes he visto en nuestra historia. Eso hace que el periodismo tenga entonces una vigencia muy, muy, muy particular y probablemente muy determinante. Esa es una realidad universal. El periodismo, en la medida en que avanza la penetración de los medios de comunicación y se va transformando el modelo comunicacional, el rol de los medios en la sociedad, a medida que va avanzando esa nueva concepción, esa nueva modalidad de llevar adelante la información hasta el último rincón del planeta, bueno, va siendo cada vez más determinante en el mundo entero el rol del medio de comunicación, pero en particular del periodismo. En Venezuela, eso es lo que está sucediendo. El periodista está de alguna manera en la palestra, porque él es el que expresa la realidad que se está experimentando en el país. Bien, hay diferentes posturas con respecto a las libertades y a las facilidades de hacer periodismo en Venezuela. Hay quienes dicen que hay más libertad de expresión que nunca, pero también hay posiciones que argumentan, por ejemplo, que ya los medios no pueden ingresar al hemiciclo de la Asamblea Nacional y que hay ciertas restricciones para accesar a la información. ¿A qué responden estas dos visiones? Bueno, mira, ahí hay un proceso complejo. No es un asunto que se resume solamente a lo que se establezca en una determinada norma o al comportamiento en un determinado sector o área o fuente, digamos, de la información. En el mundo entero estamos viendo cómo se modifica el rol del periodismo precisamente a partir de cómo van superándose atavismos, limitaciones que existieron incluso de manera natural desde siempre para el desempeño del periodismo. Hoy en día, por ejemplo, vemos una cosa que en cualquier momento pudiera resultar absurda, como por ejemplo que en el medio de una balacera, en el medio de una confrontación, en una guerra en el Medio Oriente, los periodistas están parados enfrente de los soldados que están disparando, es decir, poniendo en riesgo su vida ellos mismos, en una, como digo, evaluación compleja de qué es lo que es la cobertura cabal, fidedigna de la noticia, que lleva a que ese extremo irracional sea como la instancia por la cual hay que luchar, es decir, estar ahí en el medio de la balacera. Y si se produce entonces alguna baja o hay algún herido, entonces es una agresión al periodismo y no una imprudencia del periodismo por estar frente a una metralleta que está disparando. Entonces es complejo el asunto porque depende de la óptica en que se enfoque. Las libertades a las que apela siempre el periodismo no son las libertades del periodista, son por lo general la libertad que persigue la corporación mediática o el medio de comunicación, es decir, el libre desempeño desde el punto de vista editorial y de alcance de sus reporteros en cualquier espacio. Entonces, no es la libertad del periodismo por lo general, sino la libertad de la empresa mediática. Entonces, eso también hay que verlo con mucho detalle. Hay muchos aspectos de esto que hace que sea complejo eso. El periodista siempre está tratando de librar una lucha por alcanzar la superación de las limitaciones de manera total y absoluta, pero excediéndose de lo que dicta la racionalidad en muchos casos, como estoy comentando. Entonces hay que ver eso en detalle. Lo que sucede es que esas libertades que desde siempre defendió la gran corporación, en ciertos ámbitos donde no hay la confrontación política e ideológica que hay en un escenario como el venezolano, no se ven afectadas las libertades de desempeño de un periodismo que está en un ámbito donde el modelo de sociedad es acorde a los lineamientos, al planteamiento, a la filosofía de la directiva o de la corporación del medio de comunicación. Bueno, allá no se nota. En un escenario como el venezolano, cuando hay ese debate que se está dando de manera permanente en la vida cotidiana de la sociedad, entonces se siente o se resiente el medio de comunicación como que lo que está sucediendo es una agresión contra él. Y eso no es exactamente así, como digo. El hecho de que aquí en Venezuela no puedan tener acceso a los espacios en las instituciones públicas del Estado, los periodistas, tal como sucede en cualquier parte del mundo, donde los periodistas tienen acceso hasta cierto nivel. En la Casa Blanca llegan al jardín los periodistas, los que no están destacados y perfectamente chequeados para estar en una sala en la que están recluidos para las declaraciones de los voceros oficiales. Pero después de eso hay un espacio que es el espacio privado del Estado, y eso sucede en todas partes del mundo. Lo que sucede es que en Venezuela resalta mucho más, porque como decimos, hay un espacio de confrontación, de concepciones, de modelos de sociedad, y entonces se hace más notorio el que en un momento determinado haya espacios a los que no acceda, pero no hay en lo absoluto ningún cercenamiento a libertad. Hay un desempeño de la libertad de prensa, de información y del ejercicio del periodismo como no hay en ninguna otra parte del mundo. Bien, de alguna manera podríamos decir que el caso que siempre se decía, que la independencia económica de una corporación mediática garantizará que los periodistas puedan hacer periodismo libre y no tengan que depender de factores gubernamentales de poder. ¿En Venezuela se da eso? Bueno, fíjate que ahí ha habido algo que estamos descubriendo en la medida en que vamos aprovechando la libertad que hay en Venezuela para debatir sobre el verdadero rol de los medios de comunicación hoy por hoy en la sociedad, que no puede ser estático ese rol, tiene que ser un rol dinámico que se vaya adecuando a las realidades, a la exigencia, a la experiencia y a las aspiraciones de la sociedad. No puedes tener tú un estamento de esta sociedad que se congele, que se detenga de manera férrea en el tiempo y pretenda que tal como son sus presupuestos históricos, así se deberá mantener para siempre. El periodismo debe evolucionar como evolucionan las sociedades, y si las sociedades estaban avanzando en la conquista de la justicia y la igualdad como está sucediendo en el ámbito latinoamericano, el periodismo debiera estar ahí al lado de esa realidad y no enfrentado a ella. Entonces hay una realidad de los preceptos, de los orígenes que están revisándose, como decimos, entre los cuales está eso, ese secuestro de la libertad a la que nos llevaron los medios de comunicación cuando no se debatía el rol de los medios, sino que se imponía desde las grandes corporaciones, que dicta una violación de las libertades como probablemente no existe ninguna otra violada tan masivamente a lo largo de la historia de la humanidad, como es esa idea según la cual no hay libertad ni hay democracia en las sociedades en las que los medios no estén en manos privadas. Es más limitativo para el desempeño del periodismo trabajar en una corporación privada donde el dueño decide cuál es la línea editorial sin tener ninguna presión, ninguna posibilidad de ser evaluado por o fiscalizado con, de alguna manera controlado por la sociedad, que aquellos que trabajan en los medios que estén llevados adelante bajo la égida de un Estado que surge de la elección popular. Es decir, los medios del Estado son medios que están regidos por la voluntad popular, porque sus directivos eso, son designados por aquellos que fueron electos por el pueblo. Pero le pregunto, etcétera, ¿por qué estos medios privados no pasan, por ejemplo, protestas, crímenes, sucesos y ese tipo de informaciones que forman parte de la cotidianidad periodística? También pareciera que hay una suerte de cercenamiento a la libertad, ¿no? No, en lo absoluto. Yo no lo veo de esa manera, si me perdonan la diferencia. Claro que sí. Yo lo que creo es que en el periodismo comercial se ha hecho una distorsión del verdadero periodismo y se ha convertido en show el hecho sangriento, el hecho violento, que es estimulado por el contenido mediático de las corporaciones que forman parte de esa misma filosofía, de esa misma ideología, de esa misma concepción de sociedad degradante, enajenante, generación de hambre, miseria y de desintegración del Bien. Núcleo de la sociedad que es la familia. Es decir, eso que hoy en día está considerado como el hecho noticioso fundamental de cierto periodismo privado, como es el hecho de la sangre, de la muerte, la exacerbación y la sobredimensión de ese hecho, es una distorsión de la vida en sociedad. 27 millones de personas, por ejemplo, en nuestro país no son víctimas de la violencia, pero todos lo creen porque los medios privados se lo dicen. Esa es una distorsión. Ese es un desempeño del periodismo que está secuestrando la realidad para ponerlo al servicio de las corporaciones. ¿Y qué pasa con las voces humildes, por ejemplo, que no tienen acceso a que un canal como Venezolana de Televisión les transmita su protesta, porque la protesta va directamente en contra del Estado? La protesta no es el instrumento de avance de la sociedad, pero en todo caso, la protesta es una expresión de un pueblo que está siendo impactado por un mensaje, por un contenido mediático que no es en modo alguno responsable de la gestión pública. Es decir, no es lo mismo un canal de un Estado que está construyendo cientos de miles de viviendas para entregar de manera gratuita a la población y que está dando medicina gratuita en los barrios como nunca antes y como probablemente ningún otro Estado en el mundo, y que está dando educación gratuita y promueve la justicia, la igualdad, la inclusión, a un canal que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad, no tiene ningún esfuerzo en la construcción de la sociedad, sino simplemente tiene un interés crematístico, el interés del dinero, por el dinero en sí mismo, y entonces su mensaje es un mensaje que está orientado en un sentido completamente distinto a la construcción de bienestar y porvenir. La exacerbación, la exaltación de esa protesta desde un canal privado es un mecanismo para tratar de alcanzar un equilibrio que está surgiendo de una contradicción profunda, que es la de supuestamente representantes de la voz popular, cuando no son electos, no forman parte de política alguna para avanzar y construir la sociedad de bienestar a la que aspira la gente. Ahí es donde está la diferencia de ese hecho de la protesta al que tú haces referencia. Pero yo, en lo personal, te digo, yo veo la protesta en el canal del Estado. Lo que sucede es que en la dimensión que debe darse en función de lo que es el interés de el colectivo en general, del país, de la sociedad en general. Es en ese sentido en que se llama la corresponsabilidad a la que deben estar llamados todos los actores que tienen injerencia, que tienen algún peso determinante sobre la sociedad hoy en día. Entonces, los medios privados no tienen por qué ser una suerte de muro de contención para los abusos que pueda cometer un gobierno que se llegue a desprender, suponiendo que un gobierno se llegue a desprender de los intereses del pueblo. ¿Los medios de comunicación no son la garantía de que no cometan abusos con la propagación de estos? Hermano, los medios de comunicación tienen un rol que está perfectamente explicado desde el primer semestre de comunicación social en cualquier universidad de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. No es el de jueces, no es el de fiscales de la sociedad, eso no existe, eso es una distorsión que se ha dado. El periodismo tiene que estar al servicio de la sociedad en la construcción de su bienestar, en la búsqueda de la elevación de la calidad intelectual de la sociedad, de la formación de la sociedad en función de los principios y valores éticos que ayudan a consolidarla. Ese es el rol del medio de comunicación, no es el de la instancia fiscalizadora en contra de los gobiernos, sean estos de izquierda o de derecha. En modo alguno, el rol de actor político es el rol que debe tener en la sociedad el medio de comunicación. Eso es una distorsión. Ahora, que tengan posición política los periodistas, bueno, eso es perfectamente válido y lo pueden hacer, pero sin descuidar su responsabilidad frente a la sociedad. Si los médicos empezaran a ejercer en función de si es chavista o no al que van a operar, se acaba el país, se acaba la sociedad, si la gente que están en la farmacia empiezan a vender medicina en función de si es chavista o no, se acaba la sociedad. Y si el ejército empieza a vigilar a la gente, a cuidar el país en función de si vamos a salvar a los chavistas o a los antichavistas o no, se acaba la sociedad. Y eso es lo que debe entender el periodismo. El periodismo tiene que asumir su rol en función de la construcción, como corresponsal en la construcción de la sociedad, y no en función de una visión diferente del gobierno, y que entonces ella tiene que hacerse valer como jueces que se quieren erigir en la verdad suprema en la sociedad. Eso no es correcto, es una distorsión, es el secuestro de la libertad de la ciudadanía. Quien tiene que asegurársele, desde el punto de vista constitucional y del hecho concreto en el ejercicio de la vida cotidiana, de la libertad, es el ciudadano, no es el medio de comunicación. El medio de comunicación ha secuestrado la libertad para ponerla al servicio de lo que ella dice que es la defensa de la ciudadanía. Bien, una última pregunta. ¿Y si todas las voces que se escuchan son las oficiales a través de múltiples medios de comunicación del gobierno, no es necesario que haya una voz crítica que fomente la dialéctica en la sociedad? No es voces oficiales, hermano. Tú vas a Estados Unidos y todo el mundo habla en función del interés de Estados Unidos. Allá hay alguna voz que aparezca diciendo algo en favor de Rusia y ese es un activista que es execrado, etcétera. Cuando tú hablas en función de un país, tú no eres oficialista, tú eres venezolanista. Y eso es lo que debemos construir. No podemos seguir dividiendo la sociedad en función del oficialismo y el no oficialismo, porque esa es una distorsión. Eso es una de las más aberrantes formas de desempeño del rol que debe desempeñar un sector en la sociedad. Y eso lo tiene que asumir el periodismo. El periodismo tiene que ponerse del lado de la historia. Tiene que ver si los pueblos están, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Por eso es que miran hacia acá la Organización Mundial del Comercio. Están mirando los países europeos que están desesperados, muriendo de hambre, quedándose sin trabajo, cerrando sus empresas, quedándose en la calle porque se quedan sin vivienda. Todos están mirando hacia Latinoamérica porque aquí está pasando algo. Y lo que está pasando es que los pueblos han decidido por vía democrática avanzar en la construcción de su propio porvenir, dejando de lado los intereses de las grandes corporaciones. Por eso aquí fue un sueño, una pretensión apenas, el proyecto del ALCA, por eso se extinguió el ALCA en Latinoamérica y por eso es que hoy están avanzando las luchas populares, conquistando bienestar, justicia e igualdad, que es referencia en el mundo. Es del lado de esto que debe ponerse el periodismo, del lado del hecho real de la historia que le corresponde, porque el periodismo, los periodistas, las corporaciones mismas, los dueños de las corporaciones, son ciudadanos de esta realidad histórica que está atravesando hoy en día Latinoamérica, que es el surgimiento con fuerza, con empuje, precisamente a partir de una clara noción de lo que es la cooperación, la solidaridad, la hermandad y la búsqueda de la justicia y la igualdad. Eso es lo que está pasando y en eso debe entender el periodismo que no hay colores, ahí no hay una posición oficialista o contraoficialista, yo no sé cómo llaman la otra. En todo caso, lo que hay es que entender que no es una obligación del periodista ser antigobiernero para ser un periodista digno, ético. En las sociedades que son plenas, hay la disidencia, hay las expresiones, hay las reflexiones desde el punto de vista de la opinión, de los intelectuales, de los académicos, de la gente del común. Y eso no debe ser en modo alguno limitado, porque eso no es obstáculo para el avance de un proyecto de soberanía como el que estamos construyendo en nuestro país. Ese no es un problema. Así no, habría todas las cárceles llenas de la gente que escribe en todos los diarios de la derecha hoy en día en nuestro país. Aquí la revolución ha entendido que el problema es el hambre y la miseria, no es la opinión de nadie. Ahí se está dando una expresión clara de la diferencia que hay entre el modelo humanista, que es el socialismo que nos trajo el comandante Chávez, y lo que es el modelo neoliberal capitalista. En el capitalismo es donde no se pueden expresar las voces disidentes, como te digo. Aquí, en Venezuela, revisas cualquier medio, cualquier periódico, cualquier revista o cualquier espacio radial y verás cómo se expresa sin ningún problema y con todo el tono irritante que quieren hacerlo en contra del gobierno, quienes quieran hacerlo así. Y aquí no pasa nada, porque aquí estamos construyendo con mucho esfuerzo es un modelo de justicia e igualdad que tiene otras áreas que son importantes para la construcción del bienestar, que no es la de la disidencia. Muchísimas gracias, señor Alberto. Siempre bienvenido acá en Noticias 24. Siempre, entonces, a la orden con ustedes. Un saludo a todos. Gracias, un gran saludo.